Yo me llamo Edison Paulino Barriento Ojea, nací el 15 de agosto del año 1950, así que saque su cuenta cuántos años tengo. Yo, como era el menor, mis hermanos me querían mucho. Era como decirte, era el cristal que no se rompa, que no se caiga, me cuidaban mucho y me querían mucho. Y bueno, mi madre fue lo que más quise en el mundo. Mi padre era más amigo, mi padre era más recto, más, ¿cómo decirte?, con más disciplina para uno mismo. Yo creo que también agradezco eso, porque si no hubiera sido así, no sé qué hubiera hecho en la vida. Así que agradezco por mis hermanos, por mi madre y mi padre que me dio todo. Que me la farrié de repente, sí. Hay que ser sincero. Capaz no supe aprovechar la oportunidad que mi padre me dio mucho. Bueno, la vida continúa. Don Paulino fue un gran hombre. Don Paulino fue conocido en Mechuca a lo largo de Chile. Don Paulino trabajó mucho con las Under Copper Mining, que hoy día es Codelco, entregando la madera, la alumilla, entregando muchas estacas a las viñas, lo que es la Cipre, entregando mucho vacuno a la Feria del Tattersall, a la Feria Osorno, al Valledor de Santiago. Mucha papa, Curicó, Linares y La Serena, que era la semilla del semillón. Mi padre fue un tremendo comerciante. Y dio mucho trabajo aquí a la gente. Nunca fue egoísta. Me recuerdo, mi padre, por ejemplo, la gente sembraba, antes que coseche la papa ya le pasaba la plata. Una vez hizo una mala compra, perdió 4.000 sacos, el hombre llegó al hospital, perdió toda la plata, compró a 2 pesos y lo vendió a 1. Y casi se vuelve loco. Y fue tan cargante que salió de eso. Dejó 2 años sin comprar la papa al producto y caprichosamente él dijo, no, este año me va a ir bien. Al tercer año compró montones de saco de papa y ganó y triplicó el doble. O sea, ahí ganó todo lo que perdió. Falleció mi padre en 93, mi madre anteriormente, y pensé, medité que era necesario rendir un homenaje a mi familia. Y así empezó el Museo Paulino por ambas partes, nombre mío, el nombre de mi padre. Mira, la primera colección que yo me inicié fue la misma réplica de embarcación a Don Paulino, que está en la primera sala. Ahí le tengo muy lindos recuerdos. Incluso ahí está la rueda de timón, que también pertenece a su buque que estuvo él, buque Don Pablo, la Don Arturo y otros más. Tengo radio de comunicación, tengo varias cosas de él. Empecé con, la verdad, recolectando cosas de él. Y después me di cuenta que era necesario hacer un puerta a puerta en la Puta Chauque, bueno, y lo logré en 3 meses. No fue fácil, porque cuando uno se mete en esto, uno comete un error. Quitar sentimientos ajenos es muy difícil, que tú llegues a una casa y decirle, oiga, pásame esto. Uno tiene que entrar a una conversación muy profunda. Aquí tengo muchas cosas de costumbre de la gente de campo, como él hablaba de la trilla, yo puedo hablar también del molino de agua. De que eso fue muy importante en el año 1940 hasta el año 1970. Hay muchos artefactos que hoy día son históricos y eso significa que la gente de antes era el arma de trabajo donde ellos podían subsistir. Aquí hay una pequeña historia encerrada de historias de mi gente. Ahora yo también puedo decirle que esto fue gobernado por indígenas, por los chonos, el año 1716. Ellos tuvieron su propio gobernador, ¿ya? En la Puta Chauque. Y eso también marcó mucho. Ustedes saben, cuando ya llegaron los españoles, la historia cambia. Está de más contar la historia de los españoles, ¿no? Entonces fueron también momentos muy difíciles para ellos, para los indígenas. Yo creo que somos humanos. Cometimos el error no compartir más con ellos, no discriminar, porque la discriminación a mí para nada me gusta. Yo lo primero que hice, me encantó mucho, que detrás de mí está el molino de agua, lo tengo completo. Y ese molino tiene una historia. Ese molino fue de mi tío Lorenzo Ojeas Cárcamo, que es hermano de mi madre. Me costó mucho para sacarlo. Esa historia es muy importante. Este viejito trabajó muchos años en el molino de agua. Y ahí le tengo completo. Tengo la hélice, tengo la tolva, tengo el cajón y todo eso. Entonces, por ahí empecé a recolectar cositas e historia de mi tío. Y por ahí también tengo alguna vasija de agua, tengo barriles. El barril de chicha se lo fui a conseguir en Añugüé, donde hacían su maja, ese tiempo a vara, con dornajo. Ahí trabajaban dos, de punta a punta, con dos varas. Entonces ellos machucaban la manzana, lo molían, después iban al canasto, que la tengo por ahí, la depositaban adentro, lo colocaban en una prensa y apretaban y salía la sidra, que es lo que es la chicha. Cuando yo levanté esto, muchos me trataron de loco, ¿ya? Que era un loco, que esto no iba a tener un resultado. Pero yo pienso que los locos son inteligentes, no los trastornados. Los locos somos muy inteligentes y un loco jamás nunca se equivoca, porque hace las cosas bien. Porque yo sabía que esto venía, ya vi pensando que venía mucha gente de afuera. Al último caso, lo mismo que me trataron loquito, fueron los primeros que llegaron a preguntarme cosas acá. Y eso, entonces creo que para mí fue muy importante levantar esto para que mi pueblo se levante, Mexuque sea mucho más importante. Y lo he conseguido. He tenido muchos reportajes. Y a base de reportajes, debía conocer Mexuque. Y yo creo que eso también deben estar agradecidos a la gente. Pero cuando se agradece, y dijo Luis Arriento, cuando uno muere, antes no hay un reconocimiento. Punto de vista, yo creo que Mexuque es nido de amor. Es muy precioso, donde tenemos naturaleza, donde todavía tenemos pampas verdes, donde todavía mantenemos la madera, donde tenemos una playa, donde tenemos de todo. Y eso yo creo que anda buscando la gente. Aquí la gente no viene por el tema del curanto. Curanto hay en todas partes. Viene a ver los preciosos, lo maravilloso que es Mexuque. Lamentablemente Mexuque hoy día va de baja. Tenemos 10 casas vacías. Y 10 casas vacías vivían, saca tu cuenta, 5 familias por casa. Que significa 5 por una 5, 50 que ya no están, casas abandonadas. Entonces eso a mí me duele mucho. Yo saqué mi cuenta, 30 años más Mexuque se pierde. De las cosas que se ha terminado, de la riqueza que se ha terminado, Mexuque en aquella época de bonanza, de riqueza, yo creo que eso paulatinamente fue bajando. Hoy día creo que lo más importante de Mexuque es el turismo, en el verano, que son 3 meses, muy corto, pero yo creo que hay que estar preparado. Yo creo que por ahí está el tema que Mexuque puede levantar. Hoy día la juventud no quiere la tierra. Hoy día los campos están tirados. Encuentra la cosa mucho más fácil en la ciudad. Y se encuentra con cosas bonitas. Por ejemplo, si yo el fin de semana hago una disco, lo van a tener. Hoy día la juventud anda buscando eso, divertirse, ganar su platita y divertirse. Lo otro, los niños que salen a estudiar y consiguen el estudio, terminar su estudio, yo creo que es lo correcto. Ellos andan buscando el profesionalismo, algunos. Hay otros que se van, la juventud iría aparte y no quiere volver, incluso trabajando con un sueldo mínimo y no quiere volver a sus tierras. Yo creo que ahí está la equivocación que tienen estos niños. Hoy día los productos naturales, lo que es la tierra, el campo, hoy día se produce y no van a decir que no se gana plata. Hoy día la hortaliza, por ejemplo, que es un producto natural de Chiloé, yo creo que por ahí está el comercio. Pero hoy día ellos se van, parten, no vuelven. Mexuque es una riqueza tremenda. Tú me hablas del mar, yo te puedo hablar de la pesca artesanal, de la marisca. Mexuque es rico, de la agricultura, del ganado, del vacuno. Mexuque no, nunca ha sido pobre. Que hubo una baja comercial, sí, está estancado este tema. No hay un poder comprador. Yo creo que aquí el gobierno debe preocuparse y colocar un poder comprador estatal. Que venga el Estado a comprar los productos de la isla, que la isla no está cercana al continente, para evitar el medio de transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente también, ese es el motivo. La siembra, la gente siembra, pero ¿dónde vende el producto? Si yo saco 500, 600 sacos y vendo 100 y el resto, ¿qué es lo que hago? Hoy día vamos muy rápido, vamos muy acelerados, la vida es corta. Yo no me doy ni cuenta, va a pasar los años en cenar y cuenta, una cerrada de ojos y te moriste. Y no alcanzaste a vivir lo que tú querías. Entonces dígame usted, ¿cómo uno puede decir que el pasado no es importante? Alguno dice que las dos caras iguales son iguales. Un filósofo griego dice, las dos caras son iguales. Yo me quedo con el pasado.